ya se hace tarde, tarde por todo, nada queda por sentir. Y nunca se sabe, nadie aparece, solo quedé sin ti. Si estamos en otro y las hojas caen tan lentamente que no puedo recibir. La risa suave sobre tus dientes me hace también sentir. Si estamos en otro y todo es tan azul cuando no entiendes. Y todo suena blues al amanecer. Y sabes que no volverá. Na, na, na, na, na, na. Hablarte, muero por verte, pero no sé dónde estás.